bastante importante que tiene que ver con el reciclaje y sobre unos proyectos que se vienen, lo que se está haciendo. Bueno, para eso estamos con Elías Sepúlveda y Javier Bogni, que son recicladores de Sierra Chica, Resich. Y bueno, pasamos directamente a preguntarle y a saludarlo. Bueno, Elías, antes que nada, muchas gracias por recibirnos y por el tiempo. Contanos primero cómo surge la idea de ustedes y qué importancia tiene el reciclaje. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias. Nosotros venimos trabajando de hace 2 años en un proyecto en el cual empieza a través de 2 primos que son parte de los socios, Martín y Javier. Ellos empezaron con los camiones en la Puebla en Villa Allende, conocen todo Villa Allende, conocen cada calle, digamos, y a partir del conocimiento, digamos, que tienen de cómo se mueven los materiales, de la basura que genera Villa Allende, del basural que tenemos, digamos, del plan de transferencia, piensan, digamos, en que esa basura no es basura, sino que es material que nos sirve y que podemos trabajar para generar una economía circular. Y se fue dando, digamos, la forma, y hoy tenemos una empresa de reciclaje que realmente saca material que antes era tirado en los basurales, y hoy hace material que sirve para la industria, digamos, para que vuelva la economía. Contanos un poquito, Elías, ¿cómo es el trabajo que hacen? ¿Cuál sería específicamente el trabajo que hacen ustedes? Nosotros tenemos 3 formas de trabajo. Una es en la planta de transferencia, donde los materiales llegan de la basura todos los días, o sea, la recolección que hace la municipalidad, llega al basural, se clasifica, se prensa, se divide, digamos, y se vuelve a comercializar como materia prima para distintas industrias. Tanto lo que es la botella, el cartón, el papel, los metales. Después, la otra forma, tenemos recorridos, tenemos servicios en algunos barrios de Villa Allende y servicios en algunos barrios privados de Villa Allende y de La Calera, como es el caso de 5 Lomas y Alto Guadalcalde, y en Villa Allende, Chacra de la Villa. Además, tenemos servicios Punto Verdes, ubicados, digamos, en diferentes lugares estratégicos de Villa Allende, como lo es el Serpentario, digamos, al lado del río, en la costanera del río, como lo es en el shopping de Villa Allende, como lo es también en el disco y en Cordias. Tenemos otros puntos verdes también, digamos, en la ciudad, ubicados en distintos lugares, Barrio Español, también tenemos en la calle Neuquén. En todos estos lugares la gente divide los materiales, las personas, los vecinos dividen los materiales y la dejan clasificado para que vayan los chicos, digamos, del camión, lo saquen, lo junten y lo lleven a la planta para poder seguir clasificándolo. Perfecto. Elías, hace un ratito hablábamos de que en esto de la importancia del reciclaje, no solamente era por el tema del medio ambiente, sino también tenía una connotación social en esto de lo laboral y dentro de lo económico. Contar un poquito de, bueno, cómo es esto, cómo se da, y la misión que tienen ustedes también desde la parte social. Bueno, nosotros, nuestro trabajo, digamos, más allá de lo que produce en el medio ambiente, sí que es un bien medioambiental. Nosotros en la basura estamos tirando por persona 900 gramos de basura al día, ¿sí?, en porcentaje, de lo cual se puede recuperar un 50% en lo que es materia inorgánica, o sea, materiales secos, para volver a trabajar en circuito económico, y también un 50% de materia orgánica que también se podría recuperar. De lo cual nosotros aproximadamente en el día, o sea, digamos, en general en la Argentina se está recuperando solo el 10% de ese 50%. Entonces la idea es seguir trabajando para que cada día haya y existan menos basurales, que no tengamos, digamos, o sea, nuestra idea es que no existan más basurales ni en Argentina, ni en Córdoba, ni en Villa Allende, que esta basura, que nosotros le decimos basura, que son recursos volver a utilizarlos, porque cuesta mucho más para el medio ambiente, económicamente y socialmente, producirlos nuevos que recuperarlos. Entonces nosotros de esta manera estamos haciendo que no se vuelvan a ocupar recursos nuevos, o que si se vuelven a ocupar recursos nuevos, también existe el reciclado, que también, a través de esto nosotros llegamos a un montón de personas que hoy tienen un salario fijo, que saben que cuentan con él gracias, digamos, al trabajo que van generando a través de estos materiales que recuperan. Estamos conformando una cooperativa para que puedan llegar a tener mejores materiales, mejores condiciones, seguridad social, digamos, para que en un futuro, ¿sí?, puedan llegar a obtener, digamos, lo que tiene cualquier persona a través de su trabajo. Entonces, bueno, la idea no es solo trabajar lo medioambiental, que es importantísimo, que es algo de lo que más nos interesa, sino también lo social y lo económico, ¿sí? Porque además muchas personas, no solo, digamos, del sector económico bajo, se ven muy entusiasmadas y tienen mucha pasión para trabajar, y se encuentran con otras personas que también quieren seguir trabajando el tema del reciclado. Y creo que cada vez más, y en Villa Allende y en Sierra Chica, se está tomando esto en serio. Entonces, la verdad, queremos ser parte de esto y trabajar junto a los vecinos con respecto al reciclado. Están todos invitados a participar, a llevar sus materiales a todos los puntos verdes, a seguirnos a través de las redes, a través de Facebook, con Resich OK, o a través de Instagram también, Resich. Así que bueno, desde ya muchas gracias por la entrevista también a la radio y a los chicos que están en el panel. Bueno, chicos, Tuku, Cari, no sé si les quedó algo, Elías los escucha. La verdad que una excelente iniciativa. ¿Dónde están estos puntos verdes para refrescar un poquito? Nosotros tenemos puntos verdes en el shopping de Villa Allende, en lo que sería el disco de la Goicoechea, en el Core 10. Esos son los puntos más importantes, y el que está en el Serpentario. El que está en el Serpentario, el lado del río, digamos, en la costanera. Qué importante que es el tema de empezar a reciclar, ¿no? Por una cuestión medioambiental, de cuidar nuestro planeta, de cuidar nuestro entorno donde vivimos, pero también tiene que ver con esto que es la economía circular, ¿no? Exactamente. Es volver a utilizar y no desperdiciar un recurso tan valioso, digamos, que nos cuesta tanto producirlo en contaminación, digamos, por lo que se gasta, digamos, para que esos materiales lleguen, que tirarlo a la basura no tiene sentido, digamos. O sea, es importantísimo volverlos al circuito para seguir trabajándolos, ya que, o sea, se pueden reutilizar ilimitadamente. Sí. Entonces, no solamente se trata, digamos, de una cuestión medioambiental, sino también económica. O sea, es un recurso que no se vuelve a comprar, o si se vuelve a comprar, este recurso ya está. Todos estos materiales son importados, y sobre todo en nuestras condiciones económicas que tenemos hoy, el reciclado hace que no tengamos que comprarlo internacionalmente, digamos. O sea, todos estos plásticos se compran de manera industrial y todos son importados. Entonces, todo lo que es reciclado y economía circular nos sirve económicamente, medioambientalmente y socialmente, para que también nos encontremos entre las personas y tengamos un objetivo, digamos, social para seguir trabajando. Sí. Pienso también en esto de los basurales a cielo abierto, ¿no? La contaminación también de esos suelos, bueno, lo que provoca también a nivel salud. Y digo, si todos pudiésemos adoptar esto como una forma de vida, y digo, cuando uno tira las cosas a la basura, por así decirlo, hay muchísimo que se podría reducir. Por un lado, el material orgánico que se le puede devolver a la tierra, digamos, y por otro lado, todos estos recursos que se pueden reciclar, o sea que disminuiríamos muchísimo el porcentaje de basura que tiramos. Exactamente, el material orgánico se puede hacer un compost en la casa individualmente, en el cual la reducción de basura es muy buena, digamos, es el 50% de lo que producimos, y el material restante va limpio, digamos, o sea, le sirve también a la industria para poder clasificarlo y seguirlo trabajando. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer va a servir. Ya nos sirve, o sea, nosotros hoy realmente el trabajo que se genera en Villa Allende es mucho. O sea, la gente está tomando conciencia, está trabajando. Por ahí no se conoce tanto públicamente, pero la verdad que sí se está trabajando mucho y esperamos que se siga trabajando más. O sea, seguir ampliando los puntos verdes, seguir poniendo lugares. O sea, si las personas nos dicen, se reúnen entre grupos de vecinos y dicen, nosotros queremos un punto verde en este lugar, nosotros lo hacemos y con gusto pasamos toda la semana a buscar ese material, digamos. O sea, nos sirve a nosotros y le sirve a las personas poder seguir aumentando esa cantidad de reciclado que nosotros producimos. Sin duda, sin duda. Bueno, muchísimas gracias por esta información que es muy importante para toda la ciudadanía y ojalá que se replique. El número de teléfono que pase para la gente que... ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Nosotros a través de Facebook, Francisco OK. Bien. Y si no, a través de Instagram. Perfecto. Francisco. Muy bien. Bueno, gracias por este tiempo y por las lindas novedades que nos traes. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Nico. Bueno, chicos, ahí tenemos la palabra entonces de Elías Sepúlveda. Bueno, interesante la verdad, desde todo punto de vista, no solo del medio ambiente, sino también de la parte social, económica. También nos contaban esto de la parte laboral, ¿no? De muchas personas que por ahí trabajan con el cartón, que trabajan en el basural y por ahí no tienen los materiales. Y parte del objetivo de ellos, lo que nos contaban era, bueno, poder acercarles sus materiales, guantes, botas, todo esto para justamente hacer esta cooperativa y que sea todo mucho más sano, por así decirlo, ¿no? Bueno, excelente móvil, Nico. Nos vemos acá en el estudio. Dale, chicos, te mando un abrazo grande. Hasta allí el móvil de Nico Piña. Bueno, algo muy interesante que tiene que ver con todo, ¿no? Porque el tema de la basura trasciende todos los límites. Podemos hablar de medio ambiente, de recuperación del suelo, podemos hablar también de una cuestión de salud, considerando los basurales a cielo abierto, incluso para los mismos recolectores, que puedan tener otro tipo de material a la basura, y también es más salud para ellos, ¿no? Sin duda. 58 de las 11 de la mañana en todo el país. Seguimos transitando este viernes, lo hacemos desde las canciones ahora. Y ya estamos en viernes, en víspera del Día del Trabajador, y le ponemos onda.